se usa la esperanza, se metió entre las polleras y le fue afirmando el paso que bailaba la morena. Revertir la vida entera, la esperanza le dio un beso, fingiendo la primavera. Los morenos en festejo, cantando con los duendes. Los morenos en festejo, cantando con los duendes, meneando pierna y cadera. Meneando pierna y cadera, ardía como candela. Mueva chiquita, mueva chiquita, báilalo, báilalo. Suspendida de la alumbrando como estrellas. Los morenos en festejo, candombeando con los duendes. Los morenos en festejo, candombeando con los duendes, meneando pierna y cadera, ardían como candela. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Candombeando con los duendes. Los morenos en festejo, candombeando con los duendes. Meneando pierna y cadera, ardían como candela. Meneando pierna y cadera, ardían como candela.